Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya con nosotros en el noticiario de Zona Cultura, en el que les ofrecemos información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones, en otras organizaciones del quehacer cultural. Bueno, y el día de hoy hemos venido acompañados de la lluvia, un poco más suave, otro poco más fuerte también, pero eso es las novedades que les podemos compartir a ustedes a esta hora de la mañana, porque si usted va a salir, ya sabe, salga por favor, a ver qué sucede con la lluvia alrededor de su espacio y levantarse un poquito más temprano porque está nuestro amanecer un poco oscuro, ¿no es cierto? Parece que fuera todavía a las 5:30 de la mañana y no, ya son las 6 de la mañana. Así que apresúrese, mi estimado amigo y amiga. Eso es parte importante de poder llegar nosotros a tiempo a nuestro lugar de trabajo. Y Quito amanece con una temperatura hoy de 9 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 8 grados. Ahí es lo que se reporta en el tiempo, es que seguramente vamos a tener las horas de la mañana bastante lluvia, quizá en horas de la tarde se alzará, pero bueno, hay una probabilidad de lluvia de un 20%. Darío, también veniste con lluvia. Buenos días, amigos. Estamos ya acá en 100.9 FM y los 940 AM para acompañarles en las próximas dos horas con toda la información artística y cultural. Efectivamente, la lluvia da su presencia en el norte de Quito. Las calzadas están mojadas, tenga mucha precaución. Y el sol está ausente, completamente ausente en esta jornada. Así que, como lo decía Laura, deben levantarse más temprano. Póngale más fe al reloj porque si usted se ubica por la iluminación del sol, hoy está bastante, bastante oscuro, tal y como sucedió antes de ayer en nuestra ciudad. Tenemos entendido que esa es un comportamiento del tiempo que se mantendrá durante este día. Es así que nos indica el INAMI que para el día de hoy la temperatura máxima será de 21 grados y la mínima de 10 grados. Y la lluvia estará presente en Pedro Vicente Maldonado, así como también en San Miguel de los Bancos. En Pedro Moncayo tendremos nublado, parcialmente nublado. En Cayambe tendremos nublado con disminución en la nubosidad. Lloviznas en Puerto Quito, Rumiñahui y Mejía. Los dos cantones presentan condiciones atmosféricas de nublado a ocasionalmente nublado con bancos de niebla en diferentes partes de este cantón. Así que a protegernos de la lluvia, protegernos también de los resfríos. Ustedes saben con la novedad, la noticia en la salud pública es el posible caso de un coronavirus. Nosotros les invitamos a que tome las precauciones. Use la utilización de mascarillas en caso de que existan personas con algún tipo de resfrío. Y también utilizar alcohol para desinfectarse constantemente las manos. La higiene es una parte fundamental para cortar las cadenas de transmisión en el caso de... Puede ser este virus que está dándose toda la gira en todo el mundo, así como también para otro tipo de enfermedades que son comunes en esta temporada. Los resfríos debido a los cambios climáticos fuertes, soles y también las temperaturas bajas. Tú, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Ay, yo preocupada un poco, a pesar de que pues las autoridades de control no han mencionado absolutamente nada. Todos sabemos que el posible caso que existe aquí en nuestro país, están recién realizando todos los exámenes para poder ver si es que se trata de un caso del coronavirus. Y por estos días se supone que ya tenemos los resultados. Entre este miércoles o jueves, tenía entendido que llegaban ya desde Atlanta. Así es, y por lo tanto, pues mis estimados amigos, les invitamos, como dijo Darío, a tomar ya las precauciones necesarias. Ayer hacía una reflexión, Darío, muy buena y que me gustaría compartirle el día de hoy. Él mencionaba que en ocasiones, raras ocasiones aquí en nuestro país, tenemos esta cultura de la prevención. Y pese a que se nos está diciendo que utilicemos una máscara, que por favor caminemos con eso en la calle, la pregunta es, ¿cuántos vendedores pues están ya ofreciendo las máscaras en cada esquina? Nadie. ¿Y nosotros? ¿Cuántos hemos ido a la farmacia a comprar una máscara? Nadie. Entonces, ahí estamos convocados nosotros a poder tomar esa precaución de buscar una máscara. Algo que también se está escuchando continuamente es que ya no abracitos, ya no besitos, ni siquiera la mano, un poco para mantener pues de esa forma también nuestra prevención y así evitar que pues podamos adquirir este tipo de enfermedad y no automedicarse, mis estimados amigos. Si tienen ustedes un poquito de gripe, tos, fiebre, vaya primeramente al médico y luego de eso pues el galeno le podrá indicar a usted qué es lo que está padeciendo. Efectivamente, con estas recomendaciones nosotros no queremos generar un escenario de alarma, sino más bien de prevención y incentivarlo en la cultura, ¿no? Revisamos algunos datos, por ejemplo, en los temas asiáticos, los japoneses, apenas existe una especie de estornudo. Generalmente ellos siempre acostumbran a llevar entre sus cosas diarias una bufanda o una mascarilla, sea para protegerse del frío, así como también para posibles infecciones que pueden estar en el aire. Nosotros no los decimos especialmente por esto del coronavirus, sino también por las gripes de temporada. Estamos ya en el invierno y suelen surgir, ¿no? Así que tenga cuidado con eso. Bueno, ya me dolió la garganta, mis estimados. Bueno, vamos de inmediato a ver si es que tenemos alguna novedad de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Darío. Conocíamos de un accidente en el sector de Monjas sobre la avenida Simón Bolívar y autopista General Rumiñahui. Esto en el sector centro-oriente de la capital de los ecuatorianos. También tenemos el estado de las vías en la avenida Mariscal Sucre y Universitaria en el sector Miraflores. Existe tráfico lento en el sentido norte-sur. En el mismo sector, Mariscal Sucre y Tejar, de igual forma, las imágenes nos permiten ya constatar el tráfico lento. La carga vehicular en el sector también empieza ya a aumentarse debido a la que todas las personas utilizan este importante eje vial para transitar de norte a sur, así como de sur a norte. Y bueno, las lluvias continúan. Tenga cuidado con eso. Vamos a la página del ECU 911 a ver qué pasa. Bueno, solamente recordarles aquí que ustedes saben que esta medida que les hemos estado compartiendo del ECU 911, pues van a permanecer hasta el mes de febrero. Ahí les estaremos avisando oportunamente. Ye de Narupa y de Baeza parcialmente habilitada de 6 a 8 y de 4 de la tarde a 6, pues está habilitada para que los carros puedan pasar. El resto de noche y día, pues ustedes saben que no se lo puede hacer, así que hay que buscar ahí una vía alterna. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, tiempo para irnos ya con el desarrollo de la información y que tendremos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, y el día de hoy vamos a recordar este 29 de enero la conmemoración del Protocolo del Río de Janeiro. Además de celebrar el Día Mundial contra la Lepra y de recordar esa gran obra que todos la hemos leído como es Romeo y Julieta. La Casa de la Cultura convoca a agrupaciones corales a postularse en el Telón 2020. El Banco de Buenas Prácticas de Ibermuseos reúne 240 proyectos educativos, entre ellos pues ya hay, se suman algo más de Ecuador. Y ustedes saben que ya se viene, en pocos días más, ya el carnaval. Ecuador tiene ya una amplia agenda de actividades y el día de hoy estaremos conociendo cómo se festeja el carnaval en Cusubamba. Lo mejor de 2019 en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se está proyectando. Azogues festejará su bicentenario de independencia con obras de Guayasamín. Y el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó un recorrido sonoro por el Ecuador y Latinoamérica. Líder de la comunidad Quero del Perú, Nicolás Paucar, presentó en la Casa de la Cultura conferencia sobre Cosmovisión Andina. El colectivo Unidos por la Danza presentará este viernes su festival Recorriendo el Ecuador. El Domo Plataforma Cultural presenta esta tarde el ciclo de cortometrajes animados. Se trata de la fiesta del cierre. Y el 4 de febrero arranca el ciclo de talleres de lectura y escritura de ensayo en el Centro Cultural Benjamín Carrión. El Teatro Variedades presenta el concierto de Sumo Semblante. Y en lo internacional, pues vamos a tener información sobre Malí, que abrió la Semana del Sonido. Y a partir de las 8 de la mañana tendremos invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio. Pues en primera instancia vamos a tener nosotros música aquí en los estudios de la radio, porque precisamente nuestro invitado Javier Egas estará aquí para presentarnos su nueva producción discográfica, además de los nuevos proyectos. En esta jornada estaremos conociendo sobre el barismo junto a Santiago Rodríguez, campeón ecuatoriano de barismo. Vamos a hablar de qué se trata esta actividad y sobre las proyecciones que tiene en participar en el Mundial de Barismo de Australia. Y también tendremos comedia el día de hoy. Estará la actriz y comediante Ana María Valareso para hablar sobre el Festival Cómico Ecuatoriano. Así que no se separe de los 100.9 de Cultura FM y 940 AM de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos invitarlos a que ustedes también descarguen la aplicación. Ingresando a Play Store, ponga Radio CC y ahí puede disfrutar todo el día y noche de la propuesta que les ofrecemos en esta señal y en la página www.casadelacultura.gov.es. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 15 minutos y este 29 de enero se conmemora el Protocolo de Río de Janeiro entre Ecuador y Perú, además de celebrar el Día Mundial contra la Lepra y de recordar la obra Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare. El 29 de enero se conmemora el Protocolo de Río de Janeiro, el también llamado Protocolo de Paz y Amistad. El gobierno de Ecuador y Perú necesitaban buscar la solución al tema de límites que los separaba. Por ello, las propuestas hechas por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile de los servicios amistosos para lograr una solución al problema. Ante esto, Ecuador no dudó en aceptar el protocolo de paz y amistad, mientras que Perú sí dudó en aceptarlo. Muchos hechos se presentaron ante la llegada del 29 de enero de 1942. Una de las fechas más recordadas por presentarse una crisis, pese a que no se registraron armas, fue en 1857, fecha en la que Ecuador y Perú no daban su brazo a torcer y ambos reclamaban tierras fronterizas. En la llegada del 29 de enero de 1942, representantes de ambos países acudieron al protocolo que se realizaría en Río de Janeiro y el mediador en este evento fue el brasileño Brás Dias de Aguiar. En la madrugada del 29 de enero, en el Palacio de Itamaraty, en Brasil, Ecuador se vio obligado a firmar el protocolo, significando un sacrificio para el país. En el documento fue impuesto a la fuerza de una ocupación militar. Los antecedentes que se presentaban era de invasión peruana de julio de 1941, que tampoco fue negociado directamente por las partes, además de una falsa mediación abiertamente parcializada, así como otras flagrantes violaciones del derecho universal y americano. Luego de la firma del protocolo, fueron surgiendo varias dudas en torno a lo que había sido establecido. A pesar de la realización del encuentro y del tratado, nuevos conflictos brotaron. Ambos países seguían reclamando fronteras. Además, en el ámbito internacional, un 29 de enero del año 1595, se estrenó en Londres la tragedia de William Shakespeare, Romeo y Julieta, una de las obras más populares y aclamadas del autor inglés, y la que más veces ha sido representada sobre las tablas. Su argumento está basado en la traducción inglesa de un cuento italiano de Matteo Bandello. Asimismo, este 29 de enero se conmemora el Día Mundial contra la Lepra. La lepra es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente la piel y nervios periféricos. Es producida por el bacilo Mycobacterium lepra, descubierto en 1873 por el médico noruego Gerhard Hansen. No es de fácil contagio, se transmite por contacto prolongado con una persona infectada. Desde 1987, es posible alcanzar mediante un tratamiento la cura de la enfermedad, situación que contribuye a revertir los prejuicios y a que los pacientes busquen atención médica oportuna. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información y bueno, ahora les contamos que la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural, convoca agrupaciones y conjuntos corales a nivel nacional a postular en el programa de circulación de obras artísticas Telón 2020. Los elencos seleccionados se presentarán en las temporadas de los conciertos de Prometeo a Capela, además de grabar un disco compilatorio y editar un libro de partituras. Esta convocatoria se realiza con el fin de promover la música coral a través de una cartelera sostenida anual con las 18 mejores propuestas musicales del país. Mensualmente, dos coros, uno infantil, juvenil y otro de adultos, exhibirán su parte en el Teatro Prometeo, lugar donde se ha realizado durante más de un año ciclos permanentes de conciertos de estas características. Postularán exclusivamente coros o conjuntos corales nacionales y extranjeros domiciliados en el país que cuenten con un repertorio a capela o con acompañamiento de piano y guitarra de máximo 30 minutos. Además, se solicitará que todos los elencos incluyan una obra a estrenar con arreglos o composición propia escrita en software. La Casa de la Cultura Ecuatoriana pondrá toda su capacidad instalada en los espacios asignados para las presentaciones, asegurando una planta mínima de luz, así como el personal para operar equipos, protocolo, comunicación, producción ejecutiva y de campo. El proceso de inscripción no tiene costo y se lo hará hasta el viernes 7 de febrero de 2020, al consignar toda la documentación solicitada en el reglamento de la convocatoria al correo electrónico. Programa Telón cce@gmail.com. La selección de los postulantes se realizará mediante un comité conformado por el director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un productor institucional y académico de la música. Los resultados se publicarán el lunes 10 de febrero a través de los medios institucionales y en la página web Telón, http://. programatelon.casadelacultura.gov.es. Para mayor información, usted puede comunicarse a los teléfonos 096-18-96-267 o al 252-8840 de la Dirección de Fomento Artístico y Cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya de regreso junto a ustedes cuando son ya las 7 de la mañana y 22 minutos. Le contamos ahora que el Banco de Buenas Prácticas de Ibermuseos fue creado en el 2014 como un repositorio de iniciativas premiadas y distinguidas con menciones de honor en el Premio Ibermuseos de Educación. Actualmente han sido incluidos 25 nuevos proyectos correspondientes a los 8 ganadores en las categorías 1 y 2 y los 17 reconocidos con mención de honor. En la actualidad se pueden consultar un total de 240 iniciativas en el Banco de Buenas Prácticas que pone en valor la capacidad educativa de los museos de la región. Entre los proyectos recientemente integrados en el banco se encuentran la creación de un museo quilombola en Brasil, el desarrollo de un guión educativo colaborativo a cargo del grupo que tiene poca voz en la museología tradicional del Ecuador. Las muestras itinerantes en espacios no convencionales para los públicos que no acceden a los museos en Argentina. Y también el programa de educación sostenible que pretende empoderar social, económica y culturalmente a las mujeres de la comuna de Vicuña en Chile. El Banco de Buenas Prácticas permite a los usuarios hacer búsquedas por tipo de premio, país, año de premiación o institución reconocida, además de la combinación de esas variables. Cada iniciativa tiene una ficha técnica de presentación que contiene datos tales como institución, responsable, año, país, contacto, sinopsis y objetivos de la propuesta. De Ecuador, el Museo Archivo de Arquitectura ha recibido también una mención de honor. Continuamos con el recorrido por el país y ahora le vamos a contar sobre la alegría y el compañerismo que están presentes en Cusubamba, además de la rica gastronomía que se toma en las plazas y los barrios de esta localidad que está ubicada en la provincia de Cotopaxi. Y todo esto usted lo puede encontrar en el famoso Carnaval de Cusubamba. Cusubamba, parroquia de la provincia de Cotopaxi, que conserva y transmite alegría y humildad, compartirá en este carnaval las costumbres y tradiciones. El carnaval de Cusubamba se celebra desde hace casi una década. La comida típica, la música y el baile son elementos principales de la celebración del carnaval. Las autoridades de Cusubamba esperan la participación de los ecuatorianos para que se integren y conozcan de este rincón de la patria que contará con la elección de la reina del carnaval y el desfile en el Parque Central. Samir Hugo, asistente de turismo de Cusubamba, invita a los ciudadanos a ser parte de esta celebración. Para nosotros el turismo es muy importante para así dar a conocer nuestro país y sacar adelante todo lo que somos. El mote con fritada es el plato preferido por los asistentes, seguido de un buen vaso de chicha de jora. Varios artesanos del pueblo mostrarán sus creaciones en la casa comunal, donde los visitantes pueden apreciar el esfuerzo y dedicación que los moradores de Cusubamba ponen en la creación de moldes, figurillas y adornos para atraer al turismo. La elección de la reina es la culminación de una serie de eventos y nosotros estamos gustosos de que la gente venga, disfrute, conozca este pueblo y comparta con nosotros esta fiesta. Cusubamba se viste de colores y sus pobladores se llenan de felicidad y gozo. Todos invitados a celebrar el carnaval en Cusubamba.

Bueno, Andrés, no sé si es que podemos partir conociendo un poquito sobre el coronavirus. Sí, el coronavirus es un virus que ataca las vías respiratorias, los síntomas son muy similares a los de la gripe, y el problema ahorita se da que como nosotros no tenemos una inmunidad establecida, es decir, no hemos tenido contacto con el virus antes, estamos en el riesgo de una epidemia. Porque en el caso de que exista un brote, lo que va a pasar es que la mayoría de gente se va a enfermar y puede propagarse muy rápidamente. Bueno, nosotros en Ecuador se ha escuchado que no estamos, y usted quizá nos acaba de mencionar, es que no estamos preparados para poder afrontar un virus de esta naturaleza. Es muy difícil porque, como mencionaba antes, no tenemos inmunidad y el momento de desarrollar un tipo de inmunización, es decir, algún tipo de vacuna, de medicamento, todavía toma tiempo. Así que ahorita creo que la mejor estrategia sería la prevención, porque en caso de que nosotros ya tengamos un brote en el Ecuador, va a ser muy difícil contenerlo. El proceso de desarrollo de medicinas es largo, incluso en los países que están al tanto, por ejemplo, los países de China, Estados Unidos, todavía tienen un poco de problemas en desarrollar una vacuna, un medicamento. Entonces yo creo que ahorita la mejor estrategia para Ecuador sería la prevención. Porque en verdad, si es que nosotros tenemos un virus, creo que más allá de Ecuador, casi toda Latinoamérica no estaría del todo preparada. ¿Qué debemos hacer, Andrés? Lo primero que se requiere es tener medidas tanto, no sé cómo llamarlo, gubernamentales tal vez, es decir, que se proteja bastante el ingreso de personas que entran al país. Es decir, si es que alguna persona viene de algún país de riesgo, tener mayores precauciones. Lo que se hace en otros aeropuertos, por ejemplo, es de tener sensores de calor para ver si es que alguna persona que ingresa al país tiene fiebre, ver también la sintomatología y dependiendo de eso ver cómo se puede hacer cuando una persona ingrese a Ecuador. Lo que se estima es que si un paciente viene con síntomas que son sospechosos del coronavirus, ponerlo tal vez en una especie de aislamiento hasta nosotros poder confirmar o descartar cualquier cosa. Y también las medidas que nosotros podemos tomar desde casa, que se recomiendan medidas generales, de la misma forma en que nosotros podemos prevenir una gripe. Porque después de todo, los síntomas se parecen, no son iguales, pero tenemos lo mismo que es tos, fiebre, altas temperaturas. Entonces lo que se estima es nosotros desde casa evitar lugares que sean conglomerados, lavarnos las manos frecuentemente, especialmente ahora que estamos en una época del año que estamos susceptibles a enfermedades. Esas recomendaciones generales se podría también aplicar al coronavirus. ¿Es prudente en este momento, por ejemplo, no realizar programas en los cuales o proyecciones de cine, qué sé yo, en el que sí se acumula bastante gente? Por lo pronto, como en Ecuador todavía hay un caso sospechoso del coronavirus, pero se ha podido mantener en aislamiento. Esto se recomienda ya en los países en los que se conoce ya casos de coronavirus ya establecidos o donde ya hay incluso víctimas fatales. En ese caso sí se recomienda evitar los eventos de conglomeración, los eventos públicos, porque de otra manera sí se corre el riesgo. En Ecuador todavía no me atrevo a decir que eso es necesario porque todavía no hemos podido confirmar más casos, más allá de casos sospechosos. Así que creo que no está por demás tener eso en cuenta, pero por el momento no sé si es que sea necesario hacer eso en Ecuador. Bueno, nosotros estábamos diciendo en horas de la mañana que aquí nos están pidiendo, por ejemplo, el uso de mascarillas, sin embargo, no tomamos esa precaución. ¿Es necesario? El uso de las mascarillas, en parte sí, es necesario cuando ya la persona quiere evitar algún contagio de alguna enfermedad que sea que ingrese por las vías respiratorias. Esto se pide más incluso en las zonas fronterizas donde existe el contacto con personas que provienen de otros países o vienen tal vez de sitios que hayan tenido exposición al coronavirus. Las personas que, por ejemplo, nosotros estamos en Quito y no hemos tenido tal vez un contacto con alguna persona que se sospecha y ha tenido coronavirus, no se lo ve tan necesario. Es importante también tener en cuenta esto, que probablemente sea bueno llevar una mascarilla en caso de que nosotros queramos protegernos no solo del coronavirus, sino también de otras enfermedades, pero por el momento no se le ve tan necesario. Es también importante tomar en cuenta que a veces las condiciones de las mascarillas lo que pueden hacer es empeorar la susceptibilidad por el mismo hecho de que en la zona de la nariz, de la boca, la humedad también puede aumentar la proliferación de bacterias. Así que también es bueno no estar del todo con mascarillas. Si es que estamos al aire libre, mejor no llevarlas porque no tenemos un riesgo. Si es que nosotros las llevamos y se empieza a humedecer, nosotros ahí sí podemos correr riesgo de alguna otra infección por el mismo hecho de que esa zona se humedece, las bacterias se pueden proliferar y nos puede dar una infección en ese caso. Bueno, y para finalizar, ¿alguna otra recomendación más, Andrés? La recomendación que yo me gustaría dar es que las personas que tengan información del coronavirus lo traten de hacer de páginas fidedignas, de fuentes que sean confiables, porque ahorita siempre que tenemos un evento así mundial, da lugar a un montón de falsa información o de contenido viral que puede llegar muy fácilmente y que no siempre está comprobado. Que más que eso, llegan a alarmar a la gente de forma innecesaria, bueno, o no sé cuál sea el propósito, pero cualquier información que se tenga del coronavirus, investiga siempre en las páginas web que sean fidedignas, que sean tal vez de la OMS o de zonas gubernamentales o páginas educativas, pero donde se sepa que estos artículos hayan sido revisados por un panel de expertos. Andrés, algo que me estoy olvidando es, por ejemplo, en las casas, los más pequeñitos quizá tienen un poco de miedo, un poco de pánico, los abuelitos, ¿hay alguna recomendación para los padres? ¿Qué decir ante esta situación? Los padres que mantengan el mismo, obviamente hay que tener precaución, pero más allá de eso, mantener las mismas recomendaciones generales que se dan para cualquier otro virus. Eso incluso ahorita le está diciendo la OMS, le está diciendo varias organizaciones gubernamentales de otros países, que lo que ahorita se recomienda es mantener las mismas precauciones generales para cualquier otro tipo de infección respiratoria, ya sea para la gripe, para el resfriado, incluso lo mismo para el coronavirus. Siempre es bueno que el niño o la persona que esté en riesgo tenga más cuidado con respecto a lavarse las manos, tener un aseo más general, evitar llevarse las manos a la boca, a los ojos, porque de ahí se puede acelerar bastante el contagio. Pero en general no se estima todavía que en Ecuador hemos hasta el momento, no se ha comprobado que tengamos más de 2 casos confirmados o 3, así que no se puede dar lugar a decir que estamos ya en el riesgo de una epidemia. Claro que las noticias mundiales ahorita nos indican que estamos en riesgo por otras partes, pero por eso también es el llamado a nosotros tener bastante control en la entrada y salida de personas del país. Bueno, queremos agradecer a Andrés Parra, científico ecuatoriano, por habernos acompañado esta mañana, pues de haber compartido algunas formas de prevención del coronavirus que está afectando en China, Estados Unidos y en otros países. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, amigos, son las 7:39, tiempo para irnos ya con el segmento de la casa. En la casa. Mucha atención para los fanáticos del cine. Lo mejor del 2019 es la programación preparada por la Cinemateca Nacional de la institución, en el cual se reproducirán las mejores películas que formaron parte de la programación regular de la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco el año anterior. Las funciones ya dieron inicio el pasado sábado 25 de enero y estarán disponibles hasta el próximo lunes 3 de febrero. En la cartelera se encuentran un total de 22 películas, entre ellas 4 películas ecuatorianas, como Madre Luna de Daisy Burbano, Estación Polar de David Holguín, Sacuchún de Gabriel Páez y El Hombre que Defraudó a Todo el Mundo de Carlos Larrea, considerado como uno de los directores más experimentados del Ecuador. Mientras que, en el ámbito de películas internacionales, se va a poder presenciar cine alemán, brasileño, francés, español, mexicano, iraní, húngaro, entre otros. El coordinador de protocolo y encargado de dar asistencia a los usuarios, Fernando Páez, expresó que desde el inicio del evento, lo mejor del 2019, en la sala de cine Alfredo Pareja, se ha registrado más de 300 asistentes hasta el lunes 27 de enero, obteniendo un promedio de 70 asistentes en cada función. Además, resaltó el interés que hay de todas las edades para acercarse a la Cinemateca. Bueno, verás, la afluencia de la reposición del nuevo festival que estamos dando, de lo mejor del 2019, sí ha habido bastante afluencia, verás. Entonces estamos más o menos con un buen numerito de si le gusta todas nuestras programaciones de aquí de la Cinemateca Nacional. Sabes que aquí, como te digo, es lo bueno porque aquí viene desde el adulto mayor hasta jóvenes, niños, jóvenes, vienen con sus familias, con sus amigos. Entonces este lugar está abierto para todo el público. Este festival se lleva a cabo con la ayuda de diversas instituciones culturales y con un cronograma establecido para que los espectadores puedan disfrutar de las mejores películas que se destacaron en distintos ciclos, muestras y festivales. Con la ayuda de la dirección, con Diego Coral y Laurita Godoy, que es la coordinadora, y nosotros que somos aquí los compañeros de apoyo de aquí de la sala de cine. Entonces todo tenemos coordinado, digamos, toda la agenda de todo el año. También hay colectivos que ahí vienen con sus películas, con su tipo de, como te digo, de documentales, y todo. Está abierta la sala de cine Alfredo Pareja para todos los colectivos. Nosotros trabajamos, como te digo, con embajadas, y ahí están los resultados. Igualmente, los presentes que acudieron a la Cinemateca contaron qué es lo que les atrae para ver estas películas. Sobre todo creo que el amor al arte y a las películas, porque me gusta mucho ver qué hay de nuevo acá en la Cinemateca. Siempre hay un cierto tipo de expectativas frente a las películas que exponen acá, y cada que he venido son muy buenas, o sea, me llenan. La Cinemateca Nacional ya ha establecido los horarios de todas las funciones que se van a llevar a cabo, las cuales se pueden visualizar en las redes sociales, tanto de Instagram y Facebook. La entrada será gratuita para todo el público. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Siete de la mañana con 43 minutos. En el 2020, Cañar celebra su bicentenario de independencia y lo hace con una amplia agenda de actividades plásticas. El primer paso lo da la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la presencia de obras del pintor Osvaldo Guayasamín. En 2020, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, en el Cantón Azogues, ha preparado una serie de actividades conmemorativas por el Bicentenario de la Independencia del Cantón. Esta ciudad, al igual que muchas del Ecuador y de Latinoamérica, cuentan con varias fechas importantes en su camino hacia la independencia. La primera fue en el año de 1792. Luego, el 29 de octubre de 1820, aquí el teniente de infantería Tomás Ordóñez trató de tomar la casa consistorial y proclamar la independencia, pero el alcalde de segundo voto, Juan Antonio Juregui, llamó a la guarnición militar, lo que sofocó las ideas de independencia. Sin embargo, meses más tarde, el 3 de noviembre de 1820, independentistas asaltaron cuarteles realistas presididos por el teniente Tomás Ordóñez. Al grito de independencia acudió un numeroso público mientras los realistas españoles emplazaban su artillería en las cuatro esquinas de la Plaza Mayor. Edgar Palomeque, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Cañar, señala que este hecho heroico no pasa desapercibido en su ciudad y la provincia, de ahí que el festejo lo inicien con la muestra plástica de Osvaldo Guayasamín. Nosotros habíamos tenido interés de hacerlo ahora en el mes de febrero, porque la capital de la provincia de Cañar, Azogues, se encuentra ya en las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Entonces queríamos que esta exposición de Guayasamín, tratándose de algo de gran trascendencia, ha sido un vivo interés de que Guayasamín, a través de esta exposición, esté en Azogues. Su exposición es tan solo el primer paso de las muestras plásticas que llegarán a la provincia. La lista es interesante y extensa. Termina la exposición de Guayasamín, viene la retrospectiva de pintores del Cañar. Y para el mes de abril estará Jorge Chalco, que es uno de los pintores más destacados del Ecuador en este momento. Y finalmente vamos a tener una colectiva de acuarelistas de la provincia del Cañar. Del 6 al 28 de febrero de este año, el Salón Exposición de la Casa de la Cultura de Cañar acogerá la muestra Osvaldo Guayasamín. En 30 linzografías se habla de la injusticia, dolor y la ternura. En las colecciones Huay Cañán, La Edad de la Ira y Mientras Viva Siempre el Recuerdo. Bueno, Bueno, y continuamos con más información. Renovados e inspirados con nuevos bríos en sus vidas, así destacaron los asistentes a la conferencia Cosmovisión Andina aplicada al bienestar y a la salud, dictada por el maestro Nicolás Paucar Calcina en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El líder de la comunidad de Quero de Perú continuará esta tarde con un taller de sanación integral, bienestar y salud. En materia de salud física, pues hablamos de conservar nuestra biología funcional para poder pues disfrutar de este plano en el que estamos. Y después en nuestras cuestiones emocionales es pues empezar a aprender a gestionarnos las emociones, porque si vamos a depender de la emoción que el otro te dé o de la emoción que nos ofrezca nuestro entorno, por decir por ahí a lo mejor el otro o el sistema en sí mismo, pues creo que vamos a estar un poquito mal siempre. Entonces para evitar todo eso pues es importante aprender a gestionarse las emociones. La cosmovisión andina aplicada a la salud y al bienestar emocional, así destaca la conferencia que dictó la tarde y noche de ayer en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el maestro líder de la comunidad Quero de Perú, Nicolás Paucar. Esta charla llevó por nombre Cosmovisión Andina aplicada al bienestar y la salud. Son códigos como base de la enseñanza de la cosmovisión andina que se fundamenta en la sabiduría ancestral del conocimiento de los queros. Durante este evento se desarrolló temas a través de los códigos andinos y el cómo comprender la manera en que la persona expande su capacidad de gestionar su realidad, no solo comprendida como una experimentación, sino como la dinámica esencial de la cuántica andina. Son ideas, procesos y un trabajo que lo ha demostrado a lo largo de los años el maestro Nicolás Paucar. Estamos en la mejor época de la historia de la humanidad. Hoy tenemos ciencia, tecnología, tenemos todas las herramientas para poder vivir felices, y algo pasa que no lo estamos. Es decir, que no estamos registrando, que seguimos reclamando pues nuestros, digamos, a la historia, ¿por qué no pasó de esta manera? O seguimos reclamando, ¿no? Porque no ocurre de la forma como yo preveía o algunas cosas como eso. Y otro pues es el tema, la parte espiritual. En la parte espiritual pues evidentemente estamos rezando a un Dios que no conocemos. Hechos concretos desde la cosmovisión andina que han salido a la luz de la cultura occidental. No se ha dejado de expandir de forma sostenida. Los principios y codificaciones andinas se desarrollan en lugares como los Andes, Medio Oriente, Asia, Oceanía, Europa y América del Norte. Este maestro pertenece a la comunidad campesina de Marcachea de la nación Queros, considerada la última Ayuinca, descendiente de una larga tradición de sacerdotes andinos. Y con estas palabras nos amplía más sobre su trayectoria Nicolás Paucar. Nací en un lugar llamado Nación Quero. Nací en ese lugar, que esto está en Cusco, Perú. Y bueno, estudié, la primera fase que estudié fue, digamos, la cocina. Entonces, porque era más factible, la costura, luego estudié un poco de albañilería y después de eso pues empecé a ver todo lo que es denominados terapias alternativas o hoy denominadas medicina complementaria. Entonces ver pues de qué manera podríamos resolver las cosas. El público copó en su totalidad la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para aprender y desarrollar más sobre la cosmovisión andina. Luciana Santander nos deja su criterio de qué le llamó la atención para asistir a esta conferencia y lo que para ella es la cosmovisión andina. Yo estaba interesada en el tema de la cosmovisión andina y le preguntaba y le decía, yo quisiera seguir algún taller o algo de esto. Y me dijo, justamente, hay un evento en la Casa de la Cultura. Me interesa mucho este tema porque siento en mí que ese deseo de conocer más de la cosmovisión andina, de los códigos sagrados. He estado investigando un poco y la verdad, bueno, a mí me llama mucho, mucho eso. Entiendo que es el contacto, el amor a la madre tierra, el estar conscientes, vivir el momento consciente en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que sentimos. Este miércoles 29 de enero, el maestro dictará el curso de códigos andinos hasta el próximo 2 de febrero. Esto se lo desarrollará en el Museo de la Riqueza Ancestral en Quito. consiste, pues la cosmovisión andina consiste en enfocarnos en nosotros mismos y poder desarrollar o entendernos a nosotros mismos. Entonces en eso consiste, así que un gran abrazo. Si no nos vemos estos días, nos estaremos viendo en algún lugar, seguro en Perú, seguro en algún lugar. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. El conjunto de Cámara inicia el año con una muestra musical por todo lo alto. Los afortunados fueron los estudiantes del Colegio Fernández Madrid. Ecuador y Latinoamérica fueron uno solo en el concierto que brindó el conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El repertorio musical puso a corear a los alumnos de la Educación Básica Superior Extraordinaria del Colegio Fernández Madrid. El concierto didáctico el primero del año presentó sanjuanitos, vallenatos, albazos, bombas, pasillos y música latinoamericana que levantó más de un suspiro y la ovación de los asistentes. Mi nombre es Yesenia Alexandra Vallacruz. Por mi parte, o sea, muy bonito. Nos hacen conocer la música autóctona del Ecuador y súper chévere. Y muchas gracias por habernos invitado y por habernos tomado en cuenta nuestro colegio. Gracias. Este fue el segundo concierto que el conjunto de cámara de la institución brinda al Colegio Fernández Madrid. Bueno, mi nombre es Iván Rea, mi función es coordinador académico del Colegio Municipal Fernández Madrid. Bueno, evidentemente esta es una actividad extracurricular, sirve mucho para el tema de formación académica de los jóvenes, especialmente en la materia de educación cultural y artística. Todo este tipo de actividades en realidad les hace sentir motivados a los jóvenes. Como se trabaja con sectores vulnerables, obviamente todo este tipo de actividades que nos extiende a nosotros las invitaciones, obviamente es una forma de motivar a los estudiantes, y eso es lo que se ha trabajado dentro de lo que es el salón de clases. Ya, la propuesta es espectacular, obviamente el tema de rescatar la parte cultural del nivel de Ecuador con ya ritmos actuales, evidentemente hace que toda lo que es la música ecuatoriana tenga un mayor realce en la actualidad. Los conciertos didácticos del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la sala Demetrio Aguilera Malta apenas inician. La próxima fecha será el 31 de marzo. Así es, el conjunto de cámara, así como también, los elencos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana también siempre están preocupados por llevar el arte a aquellas comunidades un poco alejadas de los centros artísticos y culturales. Ahí lo tenemos, al Teatro Ensayo. La Camerata también realizan este tipo de eventos artísticos, didácticos y lúdicos con toda la comunidad. Usted también debe estar pendiente, nos comentaban el día de ayer las personas de la dirección de teatros que pueden hacer este tipo de acercamiento con la institución si ustedes quieren ser parte de este tipo de eventos. Se suma también el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es otro de los elencos que también realiza eventos aquí en la Casa de la Cultura y que sale también a recorrer el país. Seguimos con más información, Andrea. Este viernes 31 de enero, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura acoge la presentación del colectivo Unidos por la Danza, recorriendo el Ecuador. Este es un evento dancístico en el que se resalta la cultura y las tradiciones ecuatorianas. Y con el objetivo de potenciar el talento dancístico de Ambato, el colectivo denominado Unidos por la Danza reúne a 12 agrupaciones de la ciudad para mostrar su potencial artístico en una gira que inicia este 31 en la ciudad capital. Precisamente, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana será el primer escenario donde estas agrupaciones presentarán una noche llena de folcloro. Posterior al mismo, se trasladarán hasta Cuenca con un espectáculo que tiene una duración de 3 horas y cuenta con la participación de 300 bailarines en escena, coreografías y danzas andinas basadas en rituales históricos. Los grupos que participarán en esta cita son Esencia Cultural Ecuador, Tradidanza, Inti Raymi, Raíces Andinas, Tuxugarte, Yaku Raymi, Ashpashumac, Ayupacha, Ecuavida, Ayiñán, Hedi y América Andina. Según afirma Eduardo Chazo, director de Esencia Cultural Ecuador, se tiene la convicción de que esta iniciativa sea el inicio de un cambio para la danza, un aliciente para que otras agrupaciones se sumen al proyecto y de esta manera fomentar cultura y tradición en nuestro país. Eduardo Chazo comenta además que este evento se lo realiza sin el apoyo de ninguna empresa privada. Es una producción en conjunto con la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y con la sede nacional de esta institución, donde se busca sacar adelante a los grupos que componen este colectivo. La danza en Tungurahua tiene una proyección buena, pero le falta el apoyo que se necesita por parte de autoridades. Nos falta que incentiven la labor que realizan directores y bailarines para que se pueda tomar la fuerza y fomentar en nuestros jóvenes la riqueza cultural, destaca Chazo. Parte del trabajo que desarrolla este colectivo se vio reflejado el año pasado con las festividades del Sol de Noviembre. Aquí presentaron a Raíces de la Danza, un evento que tuvo un lleno total en el Teatro al Aire Libre, Ernesto Albán. Recorriendo el Ecuador se toma de esta manera con el evento dancístico que resalta las culturas y tradiciones ecuatorianas. 12 agrupaciones participan en este encuentro, donde la idea es que estos grupos pongan en escena cuadros de los diferentes lugares del país. Se permite que el público aprecie las diferentes culturas y tradiciones presentadas por los 300 bailarines. El evento tendrá una duración de 3 horas y la idea como tal es recorrer el Ecuador a través de la danza, difundir a su gente, comida, tradiciones y los lugares más recónditos del conjunto ecuatoriano. No se lo pierda, acompáñenos en el evento Recorriendo el Ecuador, colectivo Unidos por la Danza. 3 horas de espectáculo con las mejores agrupaciones de Ambato, este viernes 31 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con una entrada de $8. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. En una jornada maratónica, hoy desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, el colectivo Domo Plataforma Cultural presenta fiesta de cierre, ciclo de proyecciones de cortometrajes animados. En conjunto con el grupo Libertas, que somos en su mayoría psicólogos, en vista de una falta de espacio, de una falta de incluso interés de la sociedad de Quito, nos hemos impuesto el proyecto de buscar espacios en donde se fomente un pensamiento crítico, un pensamiento que cuestione nuestro día a día y que nos haga ver un poquito más allá de lo que es tangible y más allá lo que necesitamos de verdad. Y así lo destaca el organizador de este evento y codirector de Domo Cultural, Juan Sebastián Bilbao, nos presenta la idea y planteamiento de cómo nace la presentación de cortos animados pertenecientes a Libertad. Domo Plataforma Cultural es un espacio de promoción de las diferentes expresiones culturales y alternativas que se presentan en la ciudad de Quito. Durante varias jornadas presentaron a los capitalinos el cine de animación, una categoría que se caracteriza por no recurrir a una técnica de rodaje de imágenes reales, sino más bien a técnicas de animación. Son técnicas tradicionales que han sido durante mucho tiempo un dibujo animado, 2 planos, dimensiones fotografiados de imagen por imagen, animaciones en volumen, volumen reducido o marionetas, también fotografiados. Todo en tiempos más recientes en donde se recurre a una animación por computadora. De esta forma se realizó la selección de los cortos animados de diferentes países para disfrute del público. Son internacionales, en verdad son de todo el mundo, australianos, hay croatas, londinenses, estadounidenses, ecuatorianos, paraguayos, en fin, hicimos una selección viendo muchísimos cortometrajes en todo el internet, buscando en todas las páginas posibles y pues salió una selección muy chévere que encontramos, bueno, se me escapa ahorita el nombre, pero es acerca de un hombre azul. Es un hombre azul, este estuvo en la temática de evolución. El ciclo de proyección de cortos animados es una propuesta del colectivo Libertas. Busca como tal el generar discusiones respecto a temas como el consumo, la rutina, el trabajo, la evolución, revolución, el hastío, el estado y otros cuentos. De acuerdo a su director, Juan Sebastián Bilbao, cada semana han ido presentándole al público una selección de cortos con diferentes estéticas. Durante cada miércoles de cada mes presentaron este espacio en el Domo Cultural. La plataforma está diseñada como un planteamiento para presentar cortos desde otra óptica y bajo diferente mirada. No es algo que va a ser fácilmente encontrado en los medios de comunicación habituales, puesto que es justamente lo que nos invitan a cuestionar. Cuestionar los hábitos, las formas de consumo, que son justamente las cosas que están promoviendo generalmente los medios tradicionales. Es por eso que hemos decidido buscar, sí, trabajos más independientes, en donde se muestre una crítica social. Bueno, en verdad son algunos, cada ciclo ha tenido ahí como su corto preferido. Les dejamos con la cordial invitación, acompáñenos esta tarde y noche en la Lizardo García y Diego de Almagro, con la presentación del cierre, ciclo de proyección de cortos animados, junto al colectivo Libertas. ¡No se lo pierda! La temática será mundo interior, en donde nos invita justamente a vernos un poco más hacia adentro, para luego poder ver hacia afuera con más claridad, ver lo que necesitamos en verdad. Queremos también pasar luego una pequeña fiesta con música, con cervezas. Vamos a tener igual los libros encartonados, que ahorita es el que estamos practicando. Esperamos que también con unos audiovisuales ahí acompañando. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. ¿Qué pasa en el mundo y su arte? Le contamos en este momento. La UNESCO invita estos días a pensar en la omnipresencia del sonido. Se trata de la edición Salud Auditiva, Acústica y Medio Ambiente Sonoro, Técnicas de Grabación y de Reproducción, Relación entre la Imagen y el Sonido y por último, la Expresión Musical y Pedagogía son algunos de los ejes transversales que ha propuesto la UNESCO para el desarrollo de la Semana del Sonido, que a nivel mundial se extiende hasta este 2 de febrero. Algunas de las conferencias impartidas en París son El ruido para los pobres y el silencio para los ricos, una reflexión sobre cómo el ambiente sonoro urbano puede volverse un nuevo elemento de segregación social. ¿El silencio es algo disponible para todos? Es una de las preguntas que ha tenido lugar en esta mesa redonda en el College des Bernardins de París, en la que participa Cynthia Fleury, filósofa y psicoanalista. Otra conferencia propuesta en esta Semana del Sonido de la UNESCO está más relacionada con la salud auditiva. Por ejemplo, lleva por título El impacto de las bajas frecuencias en la salud. Esto a propósito de las bajas frecuencias de alta intensidad que se escuchan en los conciertos de música, con un panel de expertos en acústica y salud auditiva. A la par de las conferencias, en Francia tiene lugar el concurso internacional para estudiantes de cine titulado Cuando el sonido crea imagen, en el que se trata de realizar un film de corta duración de máximo 1 minuto con 44 segundos en base a una misma fuente sonora compuesta en esta ocasión por el chileno Jorge Arriagada, quien ha hecho la música de numerosas películas, en especial del cineasta franco-chileno Raúl Ruiz. Vamos a hacer una pausa en este instante, escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya regresamos con nuestros invitados, Santiago Rodríguez, con quien vamos, o más bien, a hablar sobre el barismo. Él es campeón ecuatoriano de este arte y también estaremos con la comediante Ana María Valareso. Ya regresamos.

la categoría del sujeto, la categoría de poscolonialidad, entre otros, siempre haciendo foco en la forma del ensayo. Y en noviembre vamos a trabajar con Karina Marín un módulo sobre el ensayo que se proponía fundar un concepto de nación y cómo este concepto ha ido mutando y cómo este concepto ha ido mutando a la par que ha ido mutando la escritura ensayista. El objetivo es llegar colectivamente a una comprensión integral y sutil de los derroteros a los que lleva una escritura que se mueve entre el imperativo del conocimiento y la presión ambigua de los afectos para lograr elaborar textos ensayísticos propios, sean críticos, literarios, filosóficos o de cualquier índole. Daniela Alcíbar Bellolio. Primero comienza la próxima semana, el siguiente va a ser en julio y el último va a ser en noviembre. Su objetivo es que el público quiteño pueda acceder a unas lecturas que normalmente no circulan y se acerque más al género de ensayo literario. No es tan común que se escriban ensayos, digamos, más allá de la reseña periodística o del paper académico. Entonces, un interés muy grande que tenemos acá nosotros este año es incentivar la lectura, la comprensión del género y la escritura. Las inscripciones son gratuitas en la recepción del Centro Cultural Benjamín Carrión. Para el primer módulo, el cupo está lleno. Sin embargo, Daniel Alcíbar Bayolio hace la invitación para que estén atentos y se inscriban en los siguientes módulos. Ya en julio es el siguiente módulo, que empezaremos un mes antes, en mediados de junio empezaremos a recibir inscripciones, y el último será a principios de noviembre, cuestión que a principios de octubre estaremos recibiendo las inscripciones.